estilo de verde olivo, políticamente vivo. Lo has muerto, camarada. Tu muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo te avisará. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, lucha, no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Mi nombre es Norma Kleiber Cruz Vázquez, mi cargo representante regional de los Valles Centrales de la sección 22. El motivo de la actividad del día de hoy, en el 2006 tuvimos una jornada de lucha bastante intensa que se da a raíz de la movilización magisterial. Teníamos un plantón en el Zócalo, exigiendo nuestros derechos como trabajadores, exigiendo en el contexto social pues los uniformes, zapatos para los alumnos, útiles escolares, y pues el gobierno de Ulises Ruiz determina dar el desalojo hacia nosotros, ¿no? Esto fue la gota que derramó el vaso. Mi nombre es Ana María Sánchez Mijangos, una ciudadana oaxaqueña que participé activamente en el 2006 con la caída de nuestro querido compañero Brad Will. Cayó muerto por la represión que sufrimos los oaxaqueños. En este periodo estaba Ulises Ruiz como gobernador. No fue inteligente, fue un hombre que desde que llegó al poder llegó por un fraude. Y en ese año que él entró empezaron a haber represiones, entonces reprimió el 14 de junio el movimiento magisterial. A las 4 de la mañana bombardearon el Zócalo, entonces los profesores se levantaron. Y el pueblo en sí se levanta en apoyo a los maestros y se contraatacó. Yo me involucré en el 2006 en el movimiento de las mujeres, un movimiento muy conocido como las cacerolas. La mujer jugó un papel muy, muy amplio, muy participativo, porque llegó a la osadía de tomar los medios de comunicación el 28 de agosto. Y llegaban las compañeras, entonces llevaban alimentos, llevaban víveres, pero de ahí nos surge la idea de tener una acción más contundente, que no nada más participáramos en decir, bueno, pues aquí están las comidas. Y se nos ocurre la gran idea de participar ya en una cuestión política contundente, que fuera una marcha que hicimos del Hospital General al Zócalo. Como ya había un control de la radio universidad, que los jóvenes ya tenían un control sobre ella, hicimos una invitación muy amplia, se difundió, y llegaron a esa marcha 16,000 mujeres de todo el estado, porque fue una convocatoria muy grande. Nosotros no pensábamos llegar a los medios, mucho menos quedarnos con los medios, simplemente éramos llegar al Zócalo, hacer un meeting y retirarnos, porque ese había sido nuestro acuerdo. Sin embargo, fue rebasado el acuerdo, fuimos rebasadas las que habíamos convocado. ¿Por qué? Porque entonces ya eran miles de mujeres. Y estando en el Zócalo, terminando el meeting, a la voz de que vamos al Canal 9, ya fue fuera de control. Y aún así llegamos al Canal 9, pero sin la idea de tomarlo, simplemente, bueno, pedimos un espacio. Sin embargo, se atemorizaron, se escondieron, se había ido pues la autoridad y habían quedado los trabajadores. Entonces se dijeron que eran rehenes de nosotras, cuando pues, es más, pedimos que llegara la Cruz Roja para que fueran sacados sanos y salvos, no había agresión, no había nada. Y entonces ya los muchachos universitarios echaron a andar otra vez los medios, porque pues apagaron, quitaron controles, y uno no sabía nada de esto, era cero. Pero siempre los muchachos se conocen, pues ya tenían su radio universitaria, y a las 6 de la tarde, o a las 7 de la noche, sale ya la toma de los medios por las mujeres. Entonces ya salimos en la televisión, salimos en la radio y decíamos, aquí estamos, esta, porque para esto esa radiodifusora que tomamos era la radiodifusora estatal, que era de Sport TV, la estación de los oaxaqueños, decía, pues ¿cuál oaxaqueño? Era del represor, pues. Entonces dijimos, ahora sí, es verdaderamente de los oaxaqueños, vengan, estamos invitándoles que vengan y hagan denuncias, tomen los micrófonos, ustedes como pueblo. Yo viví esto con mucho riesgo, porque eso sí había mucho riesgo de perder la vida, había mucho temor, pues podíamos caer, yo sabía que podíamos caer, ¿no? Los medios estaban cooptados por el Estado. Andaba Televisa, andaba Canal 13, porque tiene acá también una repetidora. Pero era muy obvio que todo era en contra del movimiento. Entonces decían, bueno, ¿por qué no dicen la verdad? Nos quedó más que asumir una vez que ya teníamos los medios en nuestras manos. Esto vino a darle todo un realce. ¿Por qué? Porque el movimiento de los maestros se plantaron en mayo. Entonces ya llevaban 2 meses, ya estaba muy cansado, ya estaba muy desgastado y estaba ya estaba en declive, ya se iba en declive el movimiento. En el mundo no había habido un evento, una toma de medios por mujeres. En ninguna parte del mundo se ha dado una toma de medios por usted. Usted no sabe lo que hicieron. El hecho de tener los medios ya en nuestras manos, inmediatamente el movimiento se difundió en la República y luego se difundió a nivel internacional gracias a los medios. Se exportó esta lucha. Al rato teníamos apoyo de otros países, de Francia, de muchos lugares del mundo, apoyaban a Oaxaca. La represión se vino cuando nos cortaron las señales, pues eso también fue un golpe para nosotras. Ya se había difundido demasiado, entonces sí fueron a atacar las antenas de la televisión y de la radio. No fue suficiente porque se tomaron las radiodifusoras locales, las comerciales, esa mañana se tomaron como 16 o más de, o cerca de 18 radiodifusoras estatales fueron tomadas. Y la represión ahí también fue nulificarnos, pues callar la voz a nivel de ya nacional, ¿no? Porque entonces esto ya no podía transmitirse afuera, pero la lucha seguía. Pasamos estas fechas de Todos Santos, todavía el 12 de noviembre, con mucha actividad política. Era nuestra voz, pero era muy peligrosa. Entonces, en ese proceso que fue el 28 de agosto, que fue tomada 15 días la radiodifusora, porque creo que no llegamos a más, fue que conocimos a Brad. Y Brad Will andaba, fue muy solidario, él andaba en todas las barricadas, que había algo, ahí andaba él. Y a nosotros nos acompañó a varios eventos, llegó a estar con nosotras, participamos. Por eso cuando supimos lo que sucedió, pues fue una pérdida muy... Fue muy grande y fue muy triste, porque lo conocimos su entrega de él para todo este trabajo. Él aquí cayó, en este lugar donde estamos ahorita festejando, pues no festejando, estamos recordándolo, ¿no? Más que nada, ¿no? Recordando su muerte de él. Y así muchos compañeros que cayeron en esa lucha. Los medios de comunicación que han estado con el Estado, iniciaron la campaña de denostación de nuestro movimiento, persecución inclusive, y pues que a partir de ahí muchos compañeros de medios libres se integran a las filas de este movimiento, ¿no? Dentro de ellos el compañero Brad Will, que estuvo en cada una de nuestras barricadas y que pues publicaba lo que realmente sucedía en cada momento de nuestra movilización. Año con año estamos exigiendo la justicia, ¿no? Nosotros, a pesar de que Brad es un extranjero, nosotros lo tomamos como hermano oaxaqueño, como hermano mexicano, porque compartió con nosotros todos nuestros intensos momentos de lucha, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, y no podemos olvidar más la injusticia, porque pues él lo único que hacía era publicar la realidad de nuestro movimiento. Año con año se hace este tipo de manifestación, no nada más en conmemoración, no nada más en recuerdo, sino en exigencia de una justicia. Hoy el asesino Ulises Ruiz pues está libre, ¿no? Los gobiernos también lo han protegido. Muchos ciudadanos, tal vez muchos compañeros que aún siguen creyendo en que los diferentes partidos son la solución a mejorar nuestro estado, a mejorar nuestro país, pues le dieron el voto, ¿no? Como parte de estrategia política, Gabino Cue hizo presencia en nuestros diferentes momentos de lucha, haciendo el exhorto a que cuando él llegara a un espacio como este, iba a estar del lado del pueblo. Entonces esto hizo tal vez que recobrara la credibilidad en algunos ciudadanos. Le dan la confianza, le dan el voto de calidad para que pueda estar en donde está hoy, y pues prácticamente va a terminar su periodo y no vemos un avance. Esta noche de 2006 en las barricadas detuvieron a muchos. Esta tarde murió el compañero Brad. Por los 7 años de la muerte de Brad Ruiz, estamos aquí apoyando a los familiares y amigos del señor Brad Ruiz, del 2006 que ha muerto. ¡Ojo por ojo, diente por diente! ¡Ulises asesino! ¡La cuenta está pendiente! ¡Ojo por ojo, diente por diente! ¡Ulises asesino! ¡La cuenta está pendiente! Fue cubrió algunas barricadas y ese fue algo del trabajo que él hizo, cubrir las actividades que se hacían en la ciudad. Le tocó cuando cayó un compañero que fue asesinado, hizo un artículo que decía morir en las barricadas. El 27 de octubre en Oaxaca se dio un ultimátum al gobernador en turno, que era Ulises Ruiz. Ese ultimátum era de hacer barricadas en la ciudad que duraran 24 horas. En el lugar de Calicanto, en esa calle de Avenida Ferrocarril, era una de las barricadas que fue durante el tiempo antes de que asesinaran al compañero Brad. En las noches pasaba el convoy de la muerte. Pasaban rápido en un carro y balaceaban. Tiraban balazos a los que estábamos ahí en la barricada. Entonces lo que hacíamos nosotros era estar alerta y tirarnos al suelo o cubrirnos, pues, ¿no? Esa barricada siempre fue como más reprimida. Fue un día, una jornada muy, muy pesada, muy fuerte, porque no había modo de salir ni de entrar a la ciudad. Tal vez eran como las 3 de la tarde, algo así, 3 y media. Cuando ya estábamos, se había bloqueado bien lo que era la avenida, se había cerrado bien con piedras, palos. Y se acerca un señor y dice: compañeros, les están quitando la barricada, ya están pasando los carros. En eso nos levantamos varios y vamos caminando para componer otra vez la barricada. Entonces vemos que viene una camioneta, un carro, y se bajan unas personas y empiezan a disparar. Nosotros nos cubrimos, algunos nos tiramos, empezamos a correr y toda la gente que estaba ahí se escondieron en algunas tiendas, en algunos locales, y cerraron las puertas. Fue muy fuerte ese impacto. Había niños, había señoras, había mucha gente participando ese día. Los que estábamos ahí tuvimos que correr a la siguiente barricada. Algunos nos fuimos por otras calles, que se nos hizo más pesado darle vuelta a las calles, meternos entre las calles y llegar a ese lugar. Entonces, que cuando nos reagrupamos, se comunican los compañeros a Radio Universidad. Como está más cerca del centro, la barricada de Santa Lucía, empieza a llegar más gente, ¿no? Compañeros, y cuando nos dimos cuenta ya teníamos muchos compañeros que nos hicieron el soporte para recuperar nuevamente la barricada. La idea era entrar a Palacio, pero ellos estaban, los priistas de Santa Lucía, tuvieron una fiesta ese día. Algunos de ellos fueron los que salieron de la fiesta y ellos también fueron los que dispararon hacia los compañeros que estábamos en la barricada. El compañero Brad, como él iba al frente, empieza a hacer algunas entrevistas de lo que estaba pasando. los balazos eran muy fuertes y eran constantes, ¿no? Entonces nos cubríamos y lo único que teníamos nosotros eran las piedras. No se compara nunca una piedra con un arco. Hubo un poco como una tregua de los dos. Nuevamente nos regresamos a la otra calle, que era Avenida Juárez, y ahí fue donde ya estaban más, habían más policías del lado de los periodistas, y había gente en las azoteas que también nos empezaron a disparar. Teníamos que cubrirnos, que pegarnos a la pared. El compañero estaba delante de mí como, no sé, unos 3 metros más o menos. Se oyó el disparo y se oye un grito. Entonces ahí grita él y cuando le dan el disparo se cae. El papel que tienen que jugar los medios es que tienen que ser autónomos, porque los medios si están bajo el control del Estado, están también maniatados. Están maniatados, si es la prensa, si es la radio, si es la televisión, están censurados. También pueden ser reprimidos o son sancionados o los terminan perdiendo el empleo. Aquí en nuestro país ha habido muchos asesinatos de corresponsales de prensa mexicanos. Sí, ellos no, ha caído mucha gente. Es un trabajo para los medios bastante difícil. Si quieren ser honestos, si quieren ser, decir la veracidad de los hechos, no los dejan, no les permiten. Hoy 27 de octubre retomamos la radio en conmemoración al 7º aniversario luctuoso del compañero Brad Will. Durante el 2006 y en estas épocas, la radio estaba funcionando y sirve como la voz del pueblo, esa que no es tan fácil de hacer escuchar. Es más que nada para dar a conocer los hechos que se han estado a veces olvidando de alguna manera, que ocurrieron en el 2006. Parece que a la gente a veces se le puede llegar a olvidar, y también para tocar asuntos que están pasando en la actualidad aquí en el país, como son las reformas estructurales. La importancia también que tuvieron las radios en el 2006, pues fue muy importante, ya que era como los medios de comunicación con los que contábamos. A veces se platicaba o se relataba que había algún incidente en alguna barricada y llegaban los demás compañeros a apoyar. La radio puede formar una parte fundamental para la organización de las movilizaciones. Una manera de comunicarnos con la población y de hacer frente a todo lo que se nos está viniendo encima. El trabajo de él, los medios libres, siempre ha sido muy interesante. Es una información directa, más real, sin maquillarlo como lo hacen los medios masivos de comunicación. Él llegaba hasta el lugar y él cubría el evento, lo que estaba pasando, la marcha, las manifestaciones, las barricadas. En las noches estaba con la gente platicando y él tenía la cámara prendida. Para nosotros fue algo que rompió el cerco informativo. Estábamos para elegir un presidente de la República y todo se centraba en él. No había voz, no había nada de lo que pasaba en Oaxaca. Entonces su presencia de él rompe con ese cerco informativo y hace que en otros lugares se hablara del caso de Oaxaca. En el movimiento social considero que los medios libres juegan un papel importante. Son de ellos de quienes podemos echar mano. Los diferentes medios que ya están contratados o tienen compromisos empresariales, pues lo hemos visto, como es Televisa, TV Azteca. El papel que juegan los medios libres son sumamente importantes. Son los medios libres en quienes podemos confiar, porque son los únicos que hasta el momento nos han demostrado que llevan una verdad hacia el pueblo. Nosotros como movimiento social también tenemos que aglutinarnos con esos medios libres, porque no dudemos que son perseguidos, no dudemos de que también en cierto momento han sido presa, ¿no?, del Estado. y prueba de ello es Brad Will, ¿no? Entonces, ante esto tenemos que coberturarnos, cobijarnos como ciudadanos, como pueblo, como hermanos de lucha. No tenemos más herramienta que la hermandad, no tenemos más herramienta que la palabra. Algunos como yo no participamos desde el 2006 porque pues éramos niños, porque también mi condición de mujer, mi familia, ¿no? Se vive el clamor de la gente, el sentimiento, y en el 2006 parecía que ya veíamos a la vuelta de la esquina, íbamos a alcanzar la utopía, ¿no? O íbamos a encontrar una mejor calidad de vida o cosas así. Era algo demasiado generalizado y te envolvía. Y como niño, ese aspecto tan receptivo que tienen los niños, pues te deja increíblemente marcado. Y es por eso que estamos aquí, porque no queremos que eso muera. Queremos que la lucha de las personas que fallecieron, de los desaparecidos, de los presos políticos, de aquellos quienes siguen dañados, pues no quede en vano. Las diferentes reformas que hoy se dan en nuestro país, pues dañan a todo el pueblo en general. Y que un medio con compromiso nunca lo va a decir. Siempre va a estar disfrazado, no importándole el daño que esté causando a nivel nacional en cada rinconcito de cada estado. Definitivamente no tenemos otro medio más de cómo defendernos que de manera organizada en una lucha social y popular. Hoy son unos, mañana seremos todos, pues. Entonces, en ese sentido es la invitación, el exhorto a que nos estemos sumando a esta lucha social que hoy se da, a los pueblos de Oaxaca y de todos los países, ¿no? Estar conjuntándonos en una sola unidad de lucha, y que solamente de esta manera podremos echar abajo todas las reformas, todas las vendimias que se dan de nuestro estado, de nuestro país. Esto no ha terminado. Nosotros todavía acá en Oaxaca existimos, seguimos todavía en esa lucha. No van a callar la voz de un pueblo, pues, con armas, con bayonetas, ¿no? Porque la gente sigue. Hay una memoria, histórica. Oaxaca después del 2006 es otro. Es otro. Como estamos viviendo la situación, no nada más digamos Oaxaca, ¿no? Sino nosotros como mexicanos estamos viviendo una situación muy dura, muy difícil. Todo nuestro país. Por ejemplo, el gobernante principal, el ejecutivo, que es el presidente de la República, también fue una imposición. También él llega por un fraude. También él llega en una forma muy fraudulenta. Hubo mucha denuncia. Viene de un partido político que ha sido del poder por muchos años. Nos da mucho, mucha tristeza que regresa el PRI nuevamente al poder, y regresa en una forma muy dura, muy contundente, con las reformas que está haciendo, la energética, la educativa, la laboral. Entonces son golpes al pueblo, son golpes a la ciudadanía, a los trabajadores, a los maestros. Porque tienen todo el poder para poder reprimir. Lo estamos viendo con el magisterio, lo estamos viendo con los estudiantes que son reprimidos, y a nivel nacional, ¿no? Entonces la represión no va a parar ahorita. Creo que va a seguir, y van a seguir desapareciendo y torturando y asesinando a compañeros. A nivel federal la represión es más fuerte. Aquí se está preparando una lucha más fuerte, se va a venir algo más grande en nuestro país, porque el pueblo ya está cansado, ya no soporta más sus políticas neoliberales, sus políticas del Fondo Monetario Internacional, a que obedecen estos gobernantes, esas autoridades. Ellos mismos están cavando, ahora sí, como decía Mar, están cavando su propia tumba, porque el pueblo ya está muy cansado. Ahorita en todo el país hay movimientos grandes. Por ejemplo, aquí nada más en Oaxaca, las zonas, cómo han entrado las minas a explotar, ¿no? Todo esto. Las playas las han privatizado, el salario ha caído. Bueno, hay tantas cosas que estamos viviendo, y yo pienso que la gente se está preparando para algo más grande que va a venir. Nosotros no vamos a perdonar, como decimos en nuestra consigna, no, ni perdón ni olvido ante ese asesino. Y cuando el pueblo se levanta, los rebasa. Pues vamos a seguir luchando, tenemos que seguir la lucha. La lucha no acaba. Así es. Que sigan haciendo medios libres, honestos, directos y reales, ¿no? Que llegue a las comunidades y que llegue a donde tiene que llegar, a las mentes conscientes.